Esta expansión en llamas. Este es el tema nuevo de Agrupación Marilyn y suena para todos ustedes. Así nomás. Amor, en tan poquito tiempo me has hecho muy pero muy feliz. Y yo que no creía en el amor, hice esta canción solo para ti. ¡Ay! Con las manitos bien arriba, arriba, arriba. Hacemos así, así, así, así, así. Esta expansión en llamas, presentando lo nuevo de Agrupación Marilyn para todos ustedes. Con las palmas arriba, palmas arriba. Suena, nos enamoramos. Así lo vas, ¿cómo? Me podría pasar. Tú eres la culpable de todo. Que me estoy enamorando. Que me estás enamorando. Culpa de tus enojos. De tu boca, de tus ojos. De la flor de mi jardín. Del dulce aroma del jazmín. Con las palmas me has cambiado la vida. Recuperé la alegría. Pasar contigo en la calle. Yo haría todos los días. Son cosas del amor que no se pueden evitar. Cuando palpita el corazón, un amor nuevo ya llegó. Son cosas del amor que no se pueden evitar. Cuando palpita el corazón, un amor nuevo ya llegó. Dice, dime que tú me enamoraste. Nos enamoramos con dulces besos en la boca. Cuántas cosas te provocan. Si eres tú, me enamoraste. Sigue, sigue. Nos enamoramos con dulces besos en la boca. Cuántas cosas que me provocan. Los aplausos bien fuertes.